año 1927, Violeta Parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable. Una canción que no termine nunca. Una canción nomás, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer? Árbol florido, álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Esto es lo que quería decirte. Continúa tejiendo tus alambres, tus ponchos araucanos, tus cantaritos de quinchamalí. Continúa puliendo noche y día tus toromiros de madera sagrada, sin aflicción, sin lágrimas inútiles, o si quieres, con lágrimas ardientes, y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo. Este maravilloso poema que le dedica a su hermano en Obra Gruesa, en 1969. Este poeta, Nicanor Parra, fue uno de los mentores de lo que se llamó antipoesía. Y solamente para cerrar este encuentro de hoy, vamos a leer un pequeño poemita donde se nota que desconfía de la palabra. No creo en la vía pacífica, se llama. No creo en la vía violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros. Perdónenme la franqueza. No creo ni en la vía láctea. Hasta la próxima. Violeta, hace mucho me hablaron de vos. No sé cuántas veces, tal vez una o dos. Yo andaba en mis cosas y me preocupé. Cantores hay tantos, buenos dos o tres. Perdóname, hermana, no escucharte antes. Yo andaba en la etapa del mono arrogante, inventando rimas, gasté el diccionario y casi me vendo por 30 denarios. Hoy no sé dónde andas ni quiero saber. Solo sé que vuelves en cada clavel. Violetica humánica, estés donde estés. Gracias a la vida por hacerte ser. Hermana Violeta, toma mi guitarra y afina el enclave de sol y de parra. Violeta furiosica, préstame tu rabia, recta como un surco, pura como el agua. Hermana Violeta, cuida mi canción, para que en el odio se me vuelva tu rabia, recta como un surco, pura como el agua.